Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado con su amor y su bondad. Con su amor.